Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. La única enfermedad terminal auténtica es sencillamente el ser humano. Pero el ser humano no tiene nada de terminal, porque la muerte no es más que una transición hacia otro nivel del ser. Bárbara Ambrena. Hola, queridos amigos oyentes. Hoy, de nuevo con ustedes, en nuestra entrega semanal de Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, tendremos un tema que consideramos de gran valor y de mucha esperanza. El tema es: no hay razón para morir. Con nuestro invitado especial, el doctor Vicente Ramírez González. Los acompañaremos en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid y en la asistencia técnica Henry García Tamayo. Sean ustedes muy bienvenidos. El doctor Vicente Ramírez González es médico cirujano egresado del Instituto de Ciencias de la Salud, CES, dedicado a la sanación a través de la imposición de manos y a la medicina cuerpo-mente. Integra los conocimientos médicos con técnicas de autocuración para ayudar al paciente a recuperar su salud física, mental y espiritual. Ha participado en cursos de sanación con la doctora Bárbara Ambrenan en Nueva York y energética de núcleo con el doctor John Pierracos en Bogotá. Es además conferencista de temas de autoayuda y crecimiento personal. Doctor Vicente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación al programa. Y bueno, empecemos compartiendo con nuestros oyentes y explicándoles a qué nos referimos al afirmar que no hay razón para morir. Gracias a ti, Silvia, por haberme invitado a tu programa. Para comenzar, no hay razón para no morir. Se debe sencillamente a que en la medida que nosotros cambiamos la actitud que tenemos frente a la vida y empezamos a decidir vivir el momento presente con fuerza, con amor, con vitalidad en cada uno de nuestros actos, pues la muerte comienza a tomar distancia de nosotros, no por que le tengamos temor, sino al contrario, porque vamos entendiendo que en realidad lo único que existe es la vida. Hay un grupo de personas que hemos considerado como personas excepcionales o pacientes excepcionales, que son los que deciden tomar esta actitud frente a la vida y no solo frente a la muerte. Y hemos visto que ellos tienen la capacidad de sanarse incluso en las enfermedades que consideramos como incurables. Muy bien, y bueno, entrándonos en este programa tan interesante que más adelante les vamos a compartir a los oyentes en qué lugar, qué horario, para que puedan asistir, ¿qué características tiene este grupo de personas denominadas por usted pacientes excepcionales? Bueno, fue muy hermoso encontrar este grupo de personas que a su vez ya habían sido estudiadas en otras partes del mundo. Cuando yo comencé a trabajar con la sanación a través de imposición de manos, en un principio creí que casi todos los pacientes iban a lograr recuperarse, porque al fin y al cabo estaba combinando la medicina y un área del conocimiento que es milenario como la sanación. Entonces estaba confiado de que allí iba a reunir dos de las grandes potencias, podamos llamarlas así, en lo que concierne a la curación. Y me enfrenté con la gran dificultad de que muchos pacientes mejoraban solo parcialmente o temporalmente. Entonces me tocó comenzar a profundizar y a entender de que los pacientes en sí reúnen una cantidad de características que desafortunadamente apenas comienzan a ser estudiadas por algunos médicos, y estas características hay que fortalecérselas, hay que animarlos a que ellos tengan una actitud diferente frente a su enfermedad. Para comenzar, el paciente excepcional asume el proceso de curación como una responsabilidad propia, personal, y solamente encuentra en el médico o en el terapeuta un guía, un asesor de su proceso de curación. Nosotros hemos visto cómo la medicina, con una orientación, digamos, de las especializaciones, ha ido fraccionando el cuerpo, y no solamente el cuerpo, sino el ser humano, llegando al punto en que éste ha perdido ese contacto consigo mismo y ese entendimiento de su cuerpo como un todo. En la medida que el paciente va recuperando esa conciencia de que es él como persona integral en la unidad cuerpo, mente, espíritu, y de que sus enfermedades no pueden surgir de partes externas a él, sino que es él mismo quien de alguna manera ha ido creando este proceso, pues entonces ya tiene acceso a poderlo transformar. Es muy importante que el paciente tenga la conciencia de que a partir de él mismo fue que llegó a crear la enfermedad. O sea que podríamos afirmar, doctor Vicente, que sus emociones, sus pensamientos, en primera instancia, son los que van configurando las enfermedades, por decirlo. Sí, eso es una parte, porque no podemos entender el cuerpo y la mente por separado. Tenemos que ver que esa persona, a lo largo de su vida, ha tenido una serie de experiencias que de alguna manera van quedando registradas y tienen que exteriorizarse, y el cuerpo es como el lienzo en donde quedan dibujadas todas las experiencias de la vida. Si nosotros aprendemos a interpretar los mensajes que nos dan las enfermedades y modificamos nuestra actitud de vida, podemos llegar a curarnos incluso en aquellos instantes en donde estamos muy cercanos a la muerte. Qué interesante. Bueno, y usted, doctor Vicente, ¿cómo llegó a conocer y a contactar este grupo de personas? Bueno, en mis estudios llegué a leer las experiencias del doctor Bernie Siegel en un libro que se llama Amor, Medicina Milagrosa, y él explica allí que el estudio de los sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y de Corea mostró que el grupo de personas que había logrado sobrevivir a situaciones de vida o muerte lo habían hecho más por las características intrínsecas de ellos y por encima de cualquier otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, la suerte o el azar no eran tan importantes o no se podían tener en cuenta al estudiar cómo era que estas personas habían llegado a tomar las decisiones precisas que los habían conducido a sobrevivir. Entonces, se dieron cuenta que solamente el 15% de la población tenía esas características, y que eran características similares a al comportamiento que tenían los pacientes que habían sido capaces de recuperarse de enfermedades incurables. Vamos entonces a contar un poco más de estas características, ¿cierto? Ellos, los pacientes excepcionales, tienen dentro de sí mismo un manejo muy equilibrado de la polaridad o de la dualidad. Por ejemplo, ellos pueden ser personas muy trabajadoras, muy entregadas a su trabajo, pero al momento de descansar, digamos que son personas completamente relajadas, completamente despreocupadas, tranquilos. Aunque uno podría decir que no son características muy especiales, muy sobresalientes, muy fuera de lo normal, pues en el fondo sí, porque la mayoría de las personas, cuando enfrentan una polaridad, siempre o casi siempre se van hacia los extremos, y cuando necesitan tener un punto intermedio no logran manejar ese equilibrio. Por decir algo, una persona que sea extrovertida, entonces en casi todos sus momentos es así extrovertido, y él difícilmente logra pasar a un instante de introversión. de estar en contacto con él mismo. El paciente excepcional, no, él logra manejar muy bien ambos extremos. Lo mismo sucede con la agresividad. El paciente excepcional es una persona que tiene un muy buen manejo de la agresividad. En el momento en que necesita utilizar su fuerza, él la utiliza con mucha seguridad. Y en otros momentos parece una persona más bien pasiva y podría dar la sensación como de sumisa. No es así, simplemente, como ya venimos explicando, es una persona que sabe manejar ese eje con mucha armonía. Esto podríamos ampliarlo en cualquier otro aspecto de la vida. Y es muy importante poder tener ese equilibrio, porque eso es lo que nos va a permitir poder salir adelante en cualquier tipo de situación. Se vieron que estas personas que tienen esta fuerza, este carácter, a su vez tienen mejores defensas. Su inmunidad es mayor. Entonces, podemos concluir que los pacientes que sufren enfermedades que nosotros podemos considerar como incurables, muchas veces o tienen un carácter demasiado fuerte, o hay veces son demasiado sumisos, yéndose hacia los extremos, y se confunde estas personas de que son o líderes o que son muy bondadosas, pero en el fondo muchas veces están tapando una cantidad de temores o inseguridades, y por eso asumen esas actitudes. El estudio demostró que el 60 al 70% de la población tiene ese patrón de estar tapando. Ellos casi que se, podríamos decir, se la pasan la vida haciendo el papel de actores, de buenos pacientes, de buenos de buenas personas, de buenos familiares, y en el fondo no están asumiendo su verdadero rol. Ellos encuentran allí una posición muy cómoda, incluso son aparentemente muy buenos pacientes, pero porque cumplen las órdenes del médico, pero no es esto lo que se busca. El otro 15% de los pacientes, o 15 al 20%, son los pacientes que definitivamente encuentran en la enfermedad un pretexto, una excusa para morir, y ya se han vencido, ya ellos se rindieron y no quieren vivir, y encuentran allí una manera de ir descansando. Entonces, cuando nosotros les enseñamos a los pacientes a adquirir el equilibrio y estas virtudes que hacen los pacientes excepcionales, vemos cómo podemos mejorar el porcentaje de pacientes que deciden no morir. Qué bien, o sea que realmente la muerte es, podríamos afirmar, es una decisión de la voluntad interna. ¿Podríamos afirmar eso, doctor? Sí, yo estoy convencido, y cada vez lo veo más en los pacientes, que uno desde otro punto de vista prácticamente estaría listo para despedirlos y ver cómo ellos, a partir de un instante que podríamos decir como un instante de iluminación o una decisión que ellos toman, esos chispazos que nos dan la vida, ellos cambian de rumbo y definitivamente no mueren. Pasan otro gran tiempo considerable de sus vidas junto a sus familias o en sus experiencias, e incluso se sanan de cosas que uno no se explicaría de ninguna otra manera. Muy bien, vamos para nuestra pausa musical y vamos a escuchar El sueño místico de Lorena McKennitt. Thank you. presentamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestro tema de hoy, No hay razón para morir, con nuestro invitado especial, el doctor Vicente Ramírez González. Doctor, quisiéramos saber si de pronto hay otras características que nos puedan dar una visión más amplia del perfil que tienen las personas que son pacientes excepcionales. Sí, hay algo muy hermoso de los pacientes excepcionales, y es la manera como ellos cumplen unas necesidades básicas en su totalidad. Me explico, la mayoría de las personas tienen estas necesidades básicas, que son, primero, supervivencia, segundo, seguridad, tercero, estimación propia, cuarto, aceptación de los demás, y quinto, autorrealización. Pues todos tenemos esas necesidades de, por decir algo, de seguridad, de estimación propia, pero el paciente excepcional lleva a cabo estas necesidades básicas en su totalidad, en todos los momentos de su vida. Y tienen algo muy hermoso, y es que no importa la situación bajo la cual ellos se encuentren, así sean situaciones extremas, ellos siempre tienen un afán de preocuparse, en primer lugar, por ellos mismos, pero nunca sin estar ajenos a la preocupación por los demás. Siempre buscan el beneficio de ellos, pero ligado al beneficio de los demás. Hay una anécdota muy linda en el libro El hombre en busca del sentido, de un sobreviviente de un campo de concentración. A ver, les cuento un poco esta anécdota. Él todos los días se esforzaba por estar un poco más fuerte que los demás compañeros, porque de esta manera se evitaba que lo declararan inútil y de esta manera lo eliminaran. Y así también lo escogían para los trabajos en la construcción del ferrocarril. Entonces, todos los días sobrevivir era un esfuerzo para poder pertenecer al grupo de trabajos del ferrocarril. Y así él lograba pasar los días en el campo de concentración. En una ocasión, un compañero le pidió de que le cediera el puesto para ir a él a trabajar en las reparaciones del ferrocarril. Y él ese día, sorpresivamente, accedió, y desafortunadamente, o afortunadamente para él, todos los que iban para el ferrocarril ese día los asesinaron. Uno se pregunta, bueno, ¿y qué fue lo que hizo que esta persona tomara la decisión adecuada? Y es que el paciente excepcional, podríamos decir que tiene una conciencia de sí mismo ligada a la conciencia de los demás, muchas veces de manera inconsciente o muchas veces de manera intuitiva, pero él como que va siguiendo un hilo conductor invisible que lo va guiando por la vida. Lo ideal es que él la mayoría de las veces lo haga sabiendo que está dando esos pasos, pero cuando no lo hace, el amor que él tiene por sí mismo y ese respeto que tiene por los demás lo van guiando y hacen que él pueda tomar las decisiones apropiadas. Pero tengo una inquietud, doctor Vicente. ¿Por qué entonces una persona con este tipo de características de pronto tiene un cáncer? ¿Es una prueba? ¿Qué significa? Bueno, ahí entramos un poco a ver cuál es el enfoque del manejo que se le hace a estas personas. Entonces, en primer lugar, el paciente debe entender, como dijimos al principio, que su cuerpo no está separado de su mente y tampoco de su espíritu. En el lenguaje cuerpo-mente vemos como cada una de las partes de nuestro cuerpo tiene no solo una importancia fisiológica que nosotros conocemos, por decir algo, el estómago hace la digestión de los alimentos, las piernas pues nos dan un sostén sobre el mundo, sino que también están cumpliendo una función psicológica. Por decir algo, aquellas cosas que nos da dificultad asimilar, digerir, aceptar, pues van a entrar también a tener un conflicto a nivel digestivo. Y si nosotros tenemos una dificultad en sobrevivir o en avanzar en el mundo o en apoyarnos con firmeza frente a la vida, en nuestras profesiones o en cualquier aspecto personal, eso se va a reflejar en nuestras extremidades. porque son las que nos conectan al mundo. Entonces, el paciente excepcional debe entender el mensaje que le están queriendo dar sus enfermedades o su cuerpo, y él va haciendo las modificaciones. Pero también tenemos que aceptar de que nosotros no somos seres individuales aislados del mundo, de todas las cosas que a uno lo rodean. Podríamos decir que nosotros somos conciencias unificadas o interconectadas. Entonces hay una cantidad de personas que apenas comienzan la vida, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de los niños, que uno no se explica muchas veces por qué estas personitas están pasando por experiencias tan difíciles, pero sucede que ellos no están ajenos a todo lo que ha ocurrido y que de lo cual todos somos responsables. Para explicarlo de una manera más sencilla, pues nosotros, por ejemplo, no inventamos el radio, mas sin embargo recibimos los beneficios del radio, de las emisoras, de la comunicación. Igual sucede cuando hay cosas que no son tan buenas como los medios de la comunicación, sino, por decir, las armas. Nosotros no las inventamos, pero también somos víctimas o sufrimos las consecuencias de tenerlas. Entonces, de esa manera, todos estamos en el mismo proceso y unas personas asumen consciente o inconscientemente esos procesos que ellos deben, idealmente, ser capaces de transformar. Muy bien. Bueno, y ya puntualmente, ¿cómo es la metodología? ¿Cómo es la intervención directa a nivel terapéutico que usted desarrolla con este grupo de personas? Bueno, inicialmente venimos trabajando en la consulta particular y ellos deben de exponer su enfermedad y de la misma manera como cuando llegan a cualquier médico, simplemente que mi enfoque no es hacia el diagnóstico o hacia la enfermedad, sino hacia la persona como un ser total. Ahora está muy, muy de moda este enfoque. Vemos como en las carteleras del cine ahora ya están mostrando la película, por ejemplo, Patch Adams, que se las recomiendo, porque muestra cómo un médico se atreve a ver más allá del diagnóstico de la dolencia y empieza a abordar es al ser humano, y eso es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, más que el diagnóstico con que me llega el paciente, es cómo ha sido su vida. Entonces hay una parte, digamos, de psicoterapia, pero no tan prolongada, sino para poder detectar cuál es el hilo conductor que está detrás de las enfermedades y el proceso que está viviendo esta persona. Una vez uno tiene ese enfoque y puede saber si está contando con una persona que está siendo verdaderamente sincera, porque aparentemente todos queremos sanarnos y todos llegamos donde el médico con esa voluntad, pero en el fondo nos vamos dando cuenta que no, que hay una cantidad de aspectos que estamos tapando como una máscara o como una coraza, y la enfermedad simplemente nos está recordando que nosotros debemos de regresar a nuestra esencia. Entonces muchas veces también están allí involucrados procesos de perdón, de culpa, de miedos, que en la gran mayoría de las veces se originaron en la infancia. Entonces es mostrarle a la persona cómo cada parte del cuerpo le está guiando, es como un rompecabezas o como una carrera de observación en donde en cada paso que vamos dando vamos encontrando las pistas para ir modificando nuestras actitudes. El paciente en la consulta debe leer o debe escuchar algunos cassettes que le hablen de estos temas, libros de la relación cuerpo-mente, libros de autocuración, libros del perdón. Muchas veces nos ayudamos de técnicas como la visualización curativa. Ponemos al paciente a dibujar su enfermedad. Ellos en un principio se sorprenden porque pues están esperando más un enfoque de unos exámenes de laboratorio, y cuando uno les pide de que no, que simplemente tomen unos colores y que dibujen como ellos se imaginan su enfermedad, se sorprenden cuando utilizan imágenes de su infancia muchas veces, o dibujos que ellos los plasman con mucha inocencia, pero al mismo tiempo en esa inocencia están dejando ver cuáles son las cosas que hay detrás de la enfermedad. En otras ocasiones son técnicas de ejercicios corporales, de respiración, porque sabemos que la respiración contiene las fases de la vida, contienen la fuerza también para vivir, y a través de la respiración podemos entrar a diferentes estados de conciencia y poder ir liberando todas esas emociones reprimidas o todos esos conflictos. Qué interesante, o sea que es una metodología bastante innovadora. Doctor, usted me mencionaba en días pasados una frase que no hay enfermedades incurables, sino personas incurables. ¿Qué significa esto? Bueno, entonces vamos viendo cómo definitivamente no podemos hablar de enfermedades incurables cuando hay personas que han logrado sanarse de las enfermedades que consideramos como incurables. Y si una persona lo ha podido hacer, no hay razón para que ninguna otra lo pueda. Entonces, es muy importante, aquí no se trata de crearle falsas expectativas a los pacientes, ni de jugar con la esperanza, pero sí entender que la esperanza, la fe, la fuerza de voluntad, el entendimiento, la conciencia, los pensamientos y, bueno, en definitivamente todo lo que nosotros somos es una energía muy poderosa que cuando nosotros reconocemos cómo podemos utilizarla para nuestro beneficio propio, podemos llegar a hacer procesos de una transformación verdadera que abarca no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y nuestras emociones. Vemos cómo los pacientes en muchos casos le cuentan a uno de que no solo lograron aliviarse de determinada enfermedad cuando ya otros médicos les habían dicho que no era posible, y además logran crear situaciones en su vida, me refiero a nivel laboral o a nivel familiar o con el medio que los rodea, de mucha más armonía o de mucha más abundancia o de prosperidad. Entonces no podemos seguir viendo el cuerpo y las enfermedades como aspectos aislados de lo que es la persona. Y es muy interesante y muy importante lo que usted afirmaba, que no se trata de crear falsas expectativas, porque a lo mejor muchos oyentes pueden estar pensando que realmente nunca nos vamos a morir, sino es saber delimitar exactamente en qué momento sí es pertinente la muerte, ¿no? Sí, y algunos pacientes deciden morir porque encuentran que ya realizaron un proceso. Incluso se ve como los pacientes excepcionales son personas que mueren con una dignidad diferente, con un amor, con una paz interior que nos deja todos asombrados y nos enseñan más sobre el valor de la vida. Por eso, aunque tu programa está educando a las personas a morir, lo cual es bellísimo, hoy queríamos hablarles de que no necesariamente hay que morir, sino que en la medida que nosotros empezamos a vivir, pues la calidad de vida mejora inmediatamente. Estos no son procesos de años ni de en su interior, en el fondo ellos saben que van a morir. Lo que pasa es que tienen miedo, desconocen, por eso es tan importante aprender sobre la muerte y a ir eliminando esos temores, porque de esta manera podemos acercarnos a la muerte y verla como un amigo. Hay una anécdota muy linda de Enrique Barrios en el libro Mensaje Acuariano. Él cuenta cómo si nosotros supiéramos lo bello que es el instante de la muerte, lo esperaríamos con la misma alegría y la misma emoción que un niño espera abrir un regalo. Y esto yo me voy convenciendo cada vez más que así es, porque los pacientes le van abriendo a uno su corazón. Ellos cuando encuentran a alguien en quien pueden confiar, en quien pueden liberar todo el peso y la carga, el equipaje que vienen cargando, ellos van dando los pasos precisos para morir. No tenían idea de que les iba a suceder, y vemos cómo la mariposa presenta esa transformación ese pasar del gusano a ser una hermosa mariposa libre que es capaz de volar y de embellecer el universo. Entonces, en el fondo, yo creo que cada uno de los pacientes sabe los pasos y el recorrido que están haciendo. Simplemente es acercársele a ellos, darles esa mano en que ellos vayan encontrando en uno, ese apoyo, esa ayuda. También hay que decirlo, a través de la sanación con las manos. Las manos son el medio a través del cual fluye la energía del amor, pudiéramos decirlo así. Y el cuerpo es simplemente el vehículo o la envoltura visible de lo que nosotros realmente somos. Nosotros somos seres que vamos mucho más allá del cuerpo. Entonces, la sanación a través de la imposición de manos le permite a esa energía poder salir de ese cuerpo, porque uno le va señalando el camino con la energía que va saliendo de las manos, o uno le va iluminando ese camino, le va despejando ese camino, en la medida en que uno utiliza sus manos para limpiar el campo de energía, para abrir sus centros de energía, lo cual no solo se puede hacer a través de las manos, sino que cuando nosotros estamos relacionándonos con los demás, en un abrazo, en una caricia, en una mirada, nosotros también estamos transmitiendo energía. Entonces, esta energía se aprovecha mucho más cuando uno sabe cuáles son las técnicas de sanación a través de las manos, y de esta manera también se le puede ayudar al paciente a desprenderse. Qué bien. Y hablando usted ahora de las mariposas que los niños pintaban en los campos de concentración, es bellísimo porque además la mariposa en Grecia era el símbolo del alma. Doctor, ¿para usted qué es la muerte personalmente? Pues definitivamente es el momento más emocionante que puede uno tener en toda su vida. Nacer tiene su dolor cuando llegamos a este mundo, pero morir tiene que tener un inmenso premio, una inmensa liberación. Obviamente, no, como todo en la vida, nosotros tenemos que dar los pasos adecuados para poder hacer esa transición de la manera más sana, de la manera más alegre. Y la muerte es simplemente un cambio de conciencia. Se ha explicado mucho de que este cuerpo físico es un traje, y cuando nosotros, por ejemplo, en la noche nos vamos a dormir y dejamos la ropa a un lado, pues nosotros no nos ponemos tristes porque dejamos allí la ropa. Nosotros vamos a estar más cómodos al desprendernos de la ropa, de esos trajes que ya están sucios y que sentimos pesados y muchas veces nos dan es cansancio. Entonces, desprendernos de eso y seguir hacia adelante, hacia un camino de más luz. Pero definitivamente tenemos que vivir con armonía, con paz, con serenidad, con aceptación, una cantidad de valores espirituales que debemos de ir adquiriendo a lo largo de la vida. Cuando las personas tienen conciencia de que en esencia somos seres espirituales, pues su afán a lo largo de la vida es ir adquiriendo estas virtudes espirituales. De allí la importancia a educar los niños a través de los valores espirituales. Pero de esto se ha hablado mucho, pero no funciona. Es porque la mayoría de los adultos todavía no hemos hecho ese proceso, y solo podemos transmitir esa educación a los demás cuando nosotros somos ejemplos vivientes de eso mismo. Entonces, un mensaje podría ser vivir adquiriendo todos estos valores espirituales para que al momento de la muerte podamos haber tenido unos trajes sutiles. Es como una vestimenta que vamos tejiendo a lo largo de la vida, una vestimenta más transparente, una vestimenta más limpia, que es la que nos va a ir cubriendo en ese otro camino que nos espera. Muy interesante, ¿no? Bueno, vamos de nuevo para nuestra pausa musical y vamos a escuchar El sueño místico de Lorena McKennitt. Mira, Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte con nuestro tema de hoy, No hay razón para morir, con el invitado especial, el doctor Vicente Ramírez González. Doctor, ¿por qué no nos comparte una anécdota que le haya llamado la atención en su ejercicio como terapeuta y sanador? Un momento que recuerdo con especial cariño, porque allí comencé a acercarme a la muerte con una visión diferente. En una ocasión me ubicaron para que fuera a visitar una paciente que llevaba muchos años en coma. Yo fui, apenas estaba comenzando a entender en qué consistía el proceso de curación, y estaba muy entusiasmado y quería ofrecerle a todas las personas una solución definitiva a sus problemas. Recuerdo que todavía no entendía exactamente cuáles eran los pasos que habían llevado estas personas a crear su enfermedad, y por eso yo creía que todo dependía de mí. Llegué, hice una extensa sanación en donde yo estaba convencido que a los pocos días pues la persona iba a mostrar mejoría, y al tercer día de haberla visitado me informaron de que esta señora había muerto. Yo sentí vergüenza, sentí pena, porque desde mi punto de vista yo no había cumplido con lo que me había propuesto y con lo que yo estaba casi seguro que era lo que tenía que ser para esta señora, que era volver a vivir y estar nuevamente con su familia. Pero gracias a Dios los familiares me escribieron una carta en donde me pusieron: doctor, gracias, porque morir también es sanar. Eso fue, digamos, el punto, uno de los puntos cruciales en mi carrera como sanador, cuando me di cuenta de lo hermoso que es el momento de morir, lo importante que es para las familias, y de que en realidad morir no es algo fatal ni algo tan triste, sino que es uno de los momentos más hermosos que todos debemos de prepararnos para avanzar y morir en paz. Muy bien, y bueno, ¿y elegimos, usted cree que elegimos el momento de morir, doctor? Absolutamente sí, porque es que nosotros, desde que nos dieron la vida como un regalo divino, vamos construyendo paso a paso y día a día cada uno de los destinos, cada una de las situaciones que vamos viviendo. Muchas veces no somos conscientes de ello. Muchas veces pensamos o tenemos una conciencia de que la vida es buena suerte, mala suerte, son coincidencias, son accidentes. Algunas veces incluso nos atrevemos a decir de que estas cosas nos las mandó Dios, que es un castigo, de que es nuestra misión, o que tenemos que vivir con esa situación y aceptarla con humildad, porque es lo que Dios quiere para nosotros. Es cierto, tenemos que tener un grado bastante grande de humildad, de aceptación, pero también tenemos que tener entendimiento y conciencia de nosotros mismos. En la medida que nosotros vamos dándonos cuenta de que cada una de las cosas que nos suceden, de que cada uno de los pasos de nuestra vida está tejiendo, está hilando, es como si nosotros fuéramos unos grandes tejedores de nuestras vidas. Estamos creando las situaciones que nos van a llevar a morir. Hay personas que dicen, no, es que yo me quiero morir de un infarto para no darme cuenta de nada, o yo quiero morirme dormido y descansar. Yo no quiero una muerte con dolor, con sufrimiento, o yo quiero morirme en un accidente y no darme cuenta. Yo creo que eso es parte de la ignorancia de entender que morir es un paso maravilloso y hermoso. Si nosotros vamos tomando conciencia de nuestro presente, de nuestro hoy, y nos vamos dando cuenta cómo cada una de las situaciones que hoy vivimos obedecen a la manera como nos acostamos el día anterior, como vivimos la semana anterior, los meses anteriores, las decisiones que hemos venido tomando. La vida es como una rueda que se repite y que nos va dando la oportunidad, por eso se conoce como una espiral. Si nosotros aprendemos a reconocer todas esas señales, podemos empezar a crear el instante de la muerte. En Oriente, los sabios que tienen este conocimiento, ellos sencillamente anticipan, saben, porque tienen su conciencia conectada a muchos instantes, y ellos se dan cuenta, ve, mañana es muy probable que fulanito vaya a morir o yo mismo vaya a morir. Entonces ellos empiezan a entregar sus pertenencias, van dando las instrucciones y simplemente entran en una etapa de meditación, de relajación, y van saliendo de su cuerpo. Y lo mismo sucede en el duelo. Los familiares, las personas alrededor, no entran en ese desespero y en esa angustia, porque de la misma manera también van adquiriendo esa conciencia de que simplemente es un viaje y que todos vamos de regreso a casa. Sí, qué lindo. Y es también, respecto a lo que usted nos contaba de los sabios de Oriente, es alinearse, ¿no? Ellos hacen, es una alineación consciente entre el alma y la personalidad. Y esto debe ser una promesa, es para toda la humanidad, porque ha habido casos de gente común y corriente que lo ha logrado. O sea, si un ser humano lo ha hecho, todos lo podemos hacer como humanidad. Bueno, tengo una inquietud, doctor Vicente. ¿Qué recomendaciones de orden práctico le daría usted al personal del área de la salud en el momento que asiste a pacientes terminales? Bueno, aunque queda pendiente pues el término de pacientes terminales, que ahorita vamos a hablar de eso. El equipo médico debe aprender sobre la muerte desde otros puntos de vista. Yo creo que en nuestra formación médica clásica nos enfocó básicamente en el cuerpo, en las dolencias, en los diagnósticos, y nos hemos alejado de la persona. Nos da temor tomarle la mano al paciente, abrazarlo, hablar incluso de la muerte. Vuelvo a retomar un poco la película de Patch Adams, como el médico empieza a anticipar el momento de la muerte de un paciente que tiene un cáncer de páncreas, y él se disfraza de ángel y empieza a hablarle de manera humorística acerca de todo lo que significa la muerte y todos los términos que utilizamos, como estirar la pata, como fallecer, morir. Son muchos los términos que hemos utilizado para tal vez tapar de una manera lo que hay en el fondo. Entonces es ser capaces de acercarnos, de abrir nuestras mentes a diferentes maneras de ver la vida y la muerte. El equipo médico está bienvenido a las reuniones de pacientes excepcionales. Yo creo que es a partir de ellos que tiene que comenzar el cambio, porque si nosotros vamos a ser guías, así como explicaba al principio del Caronte, de los pacientes, nosotros mismos tenemos que aprender de estos instantes. Recuerdo, por ejemplo, una paciente médica que murió y yo la acompañé y ella encontró en mí la posibilidad de hablar de cosas como de que ella sentía una voz, en algunos casos llegó a presenciar una, digamos, una luz o una presencia que ella definió como superior a ella, que la iba guiando y la iba conduciendo y le iba ayudando a despedirse de sus familiares. Entonces vemos que a pesar de que ella era médica con una formación clásica, ella encontró una persona que le podía entender lo que estaba viviendo sin que se le interpretara como si estuviera ya delirando o estuviera en estado de conciencia alterado. Entonces el médico debe abrirse definitivamente a estos temas que cada día cobran más vigencia. Bueno, y ya llegando al final de nuestra presentación de hoy, brevemente, doctor, usted me mencionaba en días pasados que no estaba de acuerdo con el término paciente terminal. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la conciencia espiritual y cuando vivimos con intensidad, nos damos cuenta que en realidad la muerte no existe. Lo único que existe es la vida, y lo más precioso de la vida es el amor. Si creemos en Dios como creador de todo lo existido, entonces tenemos que aceptar de que de Él solo pueden salir cosas infinitas, eternas. Él no puede crear algo para luego quitárnoslo, porque la esencia del amor es dar sin condiciones. Entonces tenemos que ver la vida como un viaje en el cual nos estamos acercando a ese Dios, y de esta manera no podemos seguir creyendo de que estamos limitados y condicionados por tiempos o por cuerpos o por el entendimiento que tenemos del mundo limitado por nuestros sentidos. Bueno, llegando ya al final de nuestro programa, le queremos agradecer a nuestro invitado especial de hoy, el doctor Vicente Ramírez González, por tan importantes aportes. Y estuvo con ustedes en la dirección del programa Silvia Elena Valencia Madrid. También agradecemos a nuestro asistente técnico de hoy, el señor Henry García Tamayo. Hasta pronto y los esperamos en nuestra próxima entrega. La muerte y el nacimiento solo son las aperturas de una puerta, y la vida no es otra cosa que la pausa en el espacio de en medio. Lo que crees que es un final es en realidad un nuevo comienzo. Lo que crees que ha desaparecido de tu presencia simplemente ha pasado a un nivel más elevado de servicio y de ser. Caronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal. Tú puedes ser ese buen barquero, Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte.